las páginas del diario de mi vida. Tu nombre está escrito en letras rojas, con la sangre que brotó de mis heridas. Está escrito casi en todas sus hojas. Ese diario no se encuentra terminado, porque faltan muchas cosas que escribir. Él relata mi pasado, y nuestro abuelo jamás podrá mentir. Más no quiero que el diario de mi vida relatar en un capítulo infernal, donde notas tus engaños y mentiras. No quisiera que lo fuera a revelar. No, porque al leer sangrarían mis heridas. Tú solo has sido mi causa perdida. Tú solo estás en el diario de mi vida. No más engaño, ya no más mentiras. Estoy curando las viejas heridas. Tú solo estás en el diario de mi vida. Esta canción me hace recordar a una que yo sé y no digo. Al vagar contigo en mis pensamientos, me consuela ya no sentir el dolor. Y un proverbio que tu infamia me inspiró, que el que sufre por amor, justifíquese ante el mundo y ante Dios. Más no quiero que el diario de mi vida relatar en un capítulo infernal, donde anotas tus engaños y mentiras. No, porque al leer sangrarían mis heridas. Tú solo has sido mi causa perdida. Tú solo estás en el diario de mi vida. No más engaño, ya no más mentiras. Me estoy curando las viejas heridas. Tú solo estás en el diario de mi vida. En el diario de mi vida, en el diario de mi vida, en el diario de mi vida, en el diario de mi vida, en el diario de mi vida, en el diario de mi vida.